tenemos una noticia que habla de la organización Tupac, donde la Corte Suprema de la Nación habilitó a la justicia mendocina a investigar el posible fraude al Estado provincial a cargo de la organización Tupac Amaru. Donde, bueno, esta es una nota que ha salido y que fue presentada con bombos y platillos por parte del diario Los Andes. Pero tenemos al abogado defensor de esta organización, que es Alfredo Guevara, a quien le damos los buenos días. Y que, bueno, esperamos que nos cuente un poco qué es lo que está sucediendo con esto. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día. Hola, buen día, Nacho. Buen día. Sí, la verdad que ayer era el cumpleaños de Nerida Rojas, así que teníamos previsto desplazarnos a la localidad de Lavalle, y había lindo sol, estaba lindo el día, pero abrimos el diario a la mañana y nos encontramos con esta noticia. Me llamó muchísimo la atención llegar a Lavalle y bueno, se hizo un festejo como el que corresponde. Y nada, estuvimos comentando un poco por qué esta falta de preocupación, digo yo, de Nélida Rojas, acorde a las tapas del diario Los Andes, porque no hay una causa real. Entonces ella está tan tranquila que realmente, bueno, esto se diluye en la nada, ¿no? Para que haya un fraude en la administración pública, tendría que haber un faltante o algún tipo de defraudación en la construcción de las viviendas que estuvo a cargo la organización Tupac Amaru. Y el problema que tienen ellos es que no hay ninguna irregularidad. Es más, ayer me enteré que van a terminar un barrio ya, digamos, contra viento y marea. Es decir, ya sin financiamiento del Estado, con todos en contra. Y lo van a terminar demás, igual. Están por terminar un barrio en Maipú. Entonces, lo que no hay acá es el hecho concreto que habilita el inicio de esta causa. Para que la gente de que está escuchando entienda un poquito. En el año 2016, es decir, ni bien asume Macri el gobierno, meten presa a Milagro Sala y Morales, meten presa a Milagro Sala. Después, al poco tiempo, Margarita Stolbizer hace una denuncia a instancias de un asesor del ministro Garabano, del PRO. Y la denuncia en realidad no tendría mayor relevancia si no la hubiera sacado la nata en su programa. Esa denuncia llegó a la Justicia Federal de Mendoza y supuestamente la denuncia de Stolbizer era que se estaban apropiando de los fondos públicos y que obligaban a la gente a ir a las manifestaciones. Entonces, la Justicia Federal comenzó a investigar. Y la Justicia Federal llegó a la conclusión de que no había nada, que no había ningún motivo para iniciar ninguna causa, y estaba allí. Ahora, como el gobierno provincial interesado y nacional interesado en seguir persiguiendo a la Tupac Amaru, contra la cual no tienen nada, ¿no? Pretendía hacerse cargo de esta causa, es que se planteó el conflicto de competencia, y al igual que en Jujuy, le dieron la competencia a la justicia provincial para que sea en Jujuy Morales y acá Cornejo los que lleven adelante la persecución ilegal contra la Tupac Amaru. Pero es una persecución ilegal porque es como si se estuviera persiguiendo a los autores de un homicidio, pero el muerto no esté, está vivo. Entonces, con el muerto vivo no puede haber un homicidio. Bueno, en este caso, si no hay una irregularidad con la construcción de las viviendas, no puede haber fraude a la administración pública. Entonces, el problema que ellos tienen, ¿no?, es que después de tantas tapas y demás, vamos a tener que analizar los hechos. Y los hechos, por más que ahora con el tiempo de posverdad lo que vale no son los hechos, sino las emociones, ¿no? Y un poco es esto a lo que juegan estas tapas del diario de los Andes, porque el diario de los Andes claramente no está embarcado en generando este tipo de cuestiones, ¿no? Junto con los medios que le responden al gobierno, ¿no? Y ahí, Alfredo, justamente estabas comentando que te enteraste por el diario Los Andes. ¿Nunca recibido una notificación ni nada? ¿O cómo funciona? No, nunca, pero nunca recibimos ninguna notificación. ¿Y cómo funciona eso? No, la podría, no tendríamos que haberla recibido, porque esa causa, como yo te decía, Nacho, esa causa está en el estado en que la dejó Stolbizer cuando hizo la denuncia en Buenos Aires. Uh-huh. Y nunca avanzó, no hay nada. ¿Qué es lo que ha pasado en esa causa? Bueno, desconocemos, supongo yo. El problema es que si vos decís, bueno, se robaron todo, qué sé yo, se llevaron la plata de los pobres, las viviendas sociales, bueno, el problema es que las viviendas están. Claro. Y como las viviendas están... No se puede decir que no se construyeron. No se puede decir que se desvió el dinero, que se desvió ese dinero. Entonces no falta ni un ladrillo, podés creer que no hay nada, ni un solo informe. Para colmo, Nacho. Y esto es la perlita, que nosotros lo venimos diciendo desde un principio, es que en la Tupac Amaru construyó viviendas en La Valle, pero también construyó en 11 departamentos de Mendoza. Uh-huh. Entre esos departamentos está Godoy Cruz, que el intendente era Cornejo. Y tengo acá los papeles donde Cornejo está firmando la conformidad con todos los avances de obra de los barrios de la Tupac Amaru de Godoy Cruz. Entonces yo pregunto... ¿Sabía lo que estaba pasando o no? Pero, por supuesto, yo pregunto, como esto es un fraude a la administración pública, lo que se está investigando, ¿sí? Acá lo interesante es ver los antecedentes y ver cómo funciona el fraude a la administración pública. Si la administración pública te está dando un dinero, un subsidio o un dinero para ejecutar una obra, y vos la ejecutás mal, no la ejecutás y te quedás y te enriqueces con ese dinero, ¿sí? Estás cometiendo este delito. Pero también están cometiendo delitos de diversa índole los funcionarios públicos a cargo del contralor. Entonces vos tenés los responsables del municipio que firmaron los certificados de avance de obra, los responsables técnicos del IPB que firmaron los responsables de los avances de obra, los certificados de obra, el intendente, el secretario de vivienda, el jefe del IPB y el gobernador de la provincia, tanto de la gestión anterior como de la actual, porque la Tupac siguió construyendo. Entonces vos tenés que, si hay un fraude a la administración pública, hay que imputar sí o sí a Cornejo, porque si no imputa a Cornejo, va a quedar muy claro que lo que se está intentando hacer es una persecución política, nada más que contra un determinado sector político. Pero vos fijate que si quieren investigar si hay irregularidades en las construcciones de la organización Tupac Amaru, deberían empezar por Godoy Cruz, ¿no? Donde, según Cornejo, estuvo todo bien. Y como dato también, el secretario de Vivienda de Godoy Cruz, que firma las mismas resoluciones, ¿sí?, es el actual director del IPB de la provincia. Entonces, tanto el director actual del IPB, que también le entregó dinero a la Tupac Amaru y también certificó obras de la Tupac Amaru, deberían ser investigados. Entonces, ¿qué es esto si no otra, como se dice en los tribunales mendocinos, de la causa de la Tupac Amaru, contenedor de humo, ¿no?